Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Día de martes. Tuve que mirar el día en el cual estamos. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Hoy vamos a tener la comunicación con dos compañeras de Exaltación de la Cruz que van a contar la situación de que están viviendo ahí y también resultados nuevos que han tenido estos días. Ahí la veo a Vero. Vamos a estar hablando con Vero y con Anabel por conectarse. Un día especial. Hola, Vero. Vero, ¿me escuchás? No. ¿No me escuchás, Vero? ¿El resto me escuchan? ¿Me escuchan Me ha bien? dicho, ¿me escuchás ahí? Hola, Vero, ahí te escucho. ¿Me Ya escuchan bien? entrecortado. ¿Cómo Sí, andás? entrecortado, más o menos. ¿Más o El menos? internet de acá no es muy bueno. Ah, bueno. A ver, vamos a ver. Por ahí, no sé, si tenés la posibilidad, Vero, de usar datos. Sí, estoy haciendo eso. Ah, bueno. Ahí va. A ver, también va Anabel. Para las personas que están conectando, vamos a tener la oportunidad de hablar con Verónica y con Anabel de Exaltación de la Cruz. Hola, Anabel. ¿Qué haces, Guillermo? Ahí la veía a Vero congelada, pero a vos se te escuchaba. A mí se me escucha, ustedes tienen problemas de conexión, ¿no? Es la zona, sí. Tenemos algunos compañeros de backup por ahí dando vuelta para que te soliciten de última, pero bueno, Dale. incluso Vero comentaba que se estaba guardando datos para este vivo. Es compleja la situación de Internet, sí. Es compleja. Pero Vamos no es lo ahí. único complejo. No es lo único complejo de lo que Además vamos a tenemos hablar. algo. Además es complejo. Ahora vamos a ver. Bueno, ahí va a ir de vuelta la invitación. Bueno, mientras tanto siguen Dale. incorporándose, reitero para las personas que están conectando, vamos a hablar con Anabel y con Verónica, que son de Exaltación Salud, de Exaltación de la Cruz. Nos van a ir contando la situación general que viven ahí y algunas novedades respecto a estudios recientes que han hecho y resultados que han obtenido. Entiendo que en particular respecto a diferentes tipos de químicos. Hola, Vero. Ahí estoy, Lo ¿me vamos escuchan a bien? conseguir, lo obvio que lo vamos a conseguir. Así que, bueno. Bueno, ante todo, gracias, compañeras. Son días complicados y se agradece doble, así que muchas gracias. Ahí está Alex saludando. Hola, Alex. ¿Escuchan bien ambas? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, yo Bueno. a Vero no la veo, pero creo que está por ahí porque aparte la escucho. Qué grande compañera. Abrazo, Vero, querida. Acá estoy. Bueno, ahí están recibiendo saludos. En la medida en que yo pueda, voy a ir recuperando tanto los saludos como preguntas, si quieren hacerle a tanto a Anabel como a Vero. Yo voy a empezar por algo más general que por lo. Hola, Seba, también. Voy a empezar por algo más general que por lo que estrictamente es la última noticia, y es preguntarles qué significa vivir en Exaltación de la Cruz. ¿Qué significa para las personas que no vivimos ahí? ¿Qué hay en Exaltación de la Cruz? ¿Cómo se vive? ¿Qué produce? ¿Y qué implicancias tiene sobre su cotidiano? Bueno, uno eligió elegir vivir acá porque la verdad que es hermoso, ves mucho verde, es un lugar tranquilo, de gente que nos conocemos todos, vecinos que nos ayudamos entre todos. Es un lugar hermoso. Lamentablemente hay una parte en la que no se ve, bueno, que es todo este tema de los agrotóxicos, que la verdad que está enfermando y mucho a la gente de acá, ¿no? Pero bueno, uno elige vivir en Exaltación de la Cruz porque la verdad que dentro de todo es un lugar lindo. Lástima esta parte, que es la que no se ve, la que quieren tapar, Y bueno, y que cuesta mucho cambiar estas ideales y esta forma de producción que viene por el lado de la producción del campo, ¿no? De la utilización de estos agrotóxicos. Claro. La verdad que es alarmante ya. Pero bueno, si no fuera por eso, sería un lugar en que volvería a elegir vivir acá. Sí, estaba bueno lo que dice Vero. Obviamente es un lugar hermoso, es el lugar donde criamos a las familias y es importante también recordar eso, que si alguien se tiene que ir de este lugar, no somos nosotras y nosotros, sino las personas que utilizan agrotóxicos, que entienden que eso es agricultura o un modo de producción cuando en realidad no lo es, sino que es sencillamente atentar contra la salud y el ambiente. Si alguien se tiene que ir, es ese modelo tóxico, esa gente que produce de esa manera. Exaltación de la Cruz está muy cerquita de, bueno, vos, Guillermo, estás en Capital y la gente que te ve por ahí está en todos lados, pero los que estén en Capital estamos muy cerquita. Y este lugar tiene un potencial, lo cual es más triste todavía, tiene un potencial enorme para ser, por ejemplo, un polo productor de alimentos sanos, un lugar donde se produzcan alimentos sanos, porque tiene mucha cercanía con grandes ciudades. Estamos a una hora, ¿no?, de Capital y de otras grandes ciudades. Y en cambio de eso, lo que se ha visto en las últimas décadas, después del 90 sobre todo, es un desplazamiento. Antiguamente acá había tambos, pequeños productores, muchos pequeños productores, y eso fue desplazado por la especulación inmobiliaria, los countries o los campos y los cultivos intensivos, ¿no? O sea, son 60.000 hectáreas para redondear todo el municipio de Exaltación de la Cruz, donde hay varios pueblos, uno es el que vivo yo y otro es el que vive Vero, pero hay varios pueblos. Pero de esas 60.000 hectáreas, 30.000 están ocupadas de cultivos intensivos, cultivos o sea, cultivos transgénicos con agrotóxicos, y eso está desplazando. Otro tipo de producciones está coartando, no solo amenazando nuestra salud, sino coartando otro tipo de producciones y realmente es lamentable. Lo que queremos que se vaya es ese modelo de producción, no nosotros y nosotras, para poder vivir bien. Clarísimo. ¿Desde cuándo empezó? ¿Desde cuándo tiene registro que empezó el problema de los químicos, tanto en el agua, en la tierra, como en la salud de ustedes? Pero, ¿querés empezar? Vero, contate, Hola. dale. Nosotros nos enteramos en el 2018. Nos enteramos a partir de mi hija, que empezó a perder todo su pelo, tenía 8 meses ella. Bueno, y a partir de estudios médicos y después de 8 meses de tratarla a ella, y llegando al Hospital Gutiérrez y al Hospital de Niños y al Hospital Austral, ahí recién ahí. Nos preguntaron en qué zona vivíamos, nos preguntaron si fumigaban, y recién ahí es donde empezaron a focalizar el problema de Cori con el tema de los agrotóxicos. Bueno, ahí nos mandaron a hacer los estudios de análisis de orina a Mar del Plata, y bueno, y a partir de ahí, en el 2019, nos enteramos que mi marido y yo tenemos una alta cantidad de glifosato en el cuerpo, lo cual es lo que provocó la alopecia en mi hija, y bueno, y ahí empezar a investigar, porque también era todo nuevo para nosotros. Por más que vivíamos en el campo, y veíamos que fumigaban, como que recién empezábamos a escuchar todas las consecuencias que traían esto. Y bueno, a partir del 2018 empezamos con esta lucha, ¿no? Que es muy, muy dura, muy brava. Y bueno, y nos enteramos que el suelo está contaminado hace poquito, acá en esta zona. Y que el agua también está contaminada en Exaltación de la Cruz. Ya la verdad que es muy alarmante que el agua, el suelo y los cuerpos de las personas estén envenenadas. La verdad que es algo ya que sobrepasa todo. Es una bomba de tiempo que me parece que pone en riesgo a todos Sí. y ya no se puede ocultar más esto, que ya se tiene que actuar. no se puede esperar más. Ahora vamos a ir, Vero, a la reacción de las autoridades. Anabel, ¿querés complementar cuál es la información más reciente que tuvieron en cuanto a la presencia de diferentes tipos de químicos? La lista es impresionante. Sí, o sea, Exaltación Salud es un grupo vecinal que nació en 2012 y que viene marcando que hay problemas, pero esencialmente lo que siempre marcó es la percepción de salud, ¿sí? Cualquier persona, y esto lo puedo decir abiertamente porque cualquier persona que viva acá sabe que es así. Cada vez hay más cantidad de enfermos, enfermas. Cada vez en las redes se juntan colectas de personas que tienen leucemia, leucemias en niños, problemas oncológicos, tremendo, tremendo. Siempre se hizo hincapié en esa percepción de salud. Cuando hablamos de percepción de salud sería porque no es una estadística oficial, pero ahí las estadísticas lo que decían es, acá no hay problema, ¿no? Lamentablemente, y eso lo digo porque realmente ya no, digo, hay muchos pueblos, otros pueblos fumigados que han tenido ya estudios de suelos, de agua, se tendría que aplicar el principio precautorio y preventivo, pero evidentemente como no les alcanza, digo, no alcanzó un relevamiento vecinal de 2018 que daba cuenta de que había 50 casos de cáncer en 30 manzanas, eso no alcanza. Entonces lo que decidimos fue mostrar agua. En principio, además con un esfuerzo enorme, digo, las comunidades tenemos, ponemos los cuerpos, tenemos que cuidar a nuestros enfermos, enterrar a nuestros muertos, y además tenemos que agarrar y saber conectarnos y contactarnos con científicos o científicas que nos puedan ayudar para fabricar pruebas. O sea, esa parte realmente es de una perversión. Pero bueno, de todos modos encontramos, y por suerte, y agradecemos públicamente al doctor Damián Marino, es un investigador de La Plata. Que realmente se portó muy bien con la comunidad, entendiendo que es un esfuerzo, además, hasta económico. Digo, hicimos unas muestras de agua. Cuando hicimos las muestras de agua en Exaltación de la Cruz, producto de la lucha vecinal, igual aclaremos que hay algunos avances, que es, por ejemplo, la prohibición total aérea desde 2019 y una cautelar judicial desde septiembre de 2019 que aleja los venenos a 1.000 metros, ¿sí?, de las viviendas. Y hicimos esas muestras en época conservativa, es decir, en la época que menos se fumigaba, a ver qué pasaba. Hicimos 12 muestras tratando de cubrir casi todos acá se llaman cuarteles, los lugares del territorio. Hicimos esas muestras y encontramos agrotóxicos peligrosos. O sea, vos tenés la lista ahí, si los querés leer después estaría bueno, yo no voy a poder hacer esa cosa en simultáneo. De los nombres, digo, encontramos presencias de agrotóxicos y que quede claro, el agua no tiene que tener agrotóxicos. O sea, ni poco ni mucho, porque después está también, empieza, digo, le ha pasado a otras comunidades, ¿no? Como pasó en Lobos, si midieron acá, si midieron allá, qué cuánto, qué esto, qué DDMR, digo, empieza toda una cuestión de perversiones. Es sencillo, el agua no tiene que tener agrotóxicos, ¿no? Y bueno, encontramos agrotóxicos, al menos un agrotóxico. En el 40% de las muestras, se tomaron 12 muestras, en el 40% dio positiva. Y lo que hicimos también fue tomar agua de red, porque esa es otra cosa, ¿no? También como los que vivimos, creo que Vero, vos también tenés agua de pozo, yo tengo agua de pozo en mi casa. Dijimos, bueno, viste que hay gente que dice, bueno, es el agua de pozo, entonces tomo la de red, que eso me da seguridad, o compro el bidón, no sé. Y lo que hicimos fue hacer un mix también ahí, encontramos también en el agua de red. Y bueno, y es un horror eso. Y los de suelo después los podemos separar, si querés antes. Vero puede hablar mucho más porque los de suelo se hicieron en un atentado gravísimo criminal frente a su casa y frente a una escuela rural, que eso te lo puede contar Vero. El tema es, tenemos que seguir fabricando evidencias hasta dónde, ¿no? Es como, bueno, y en este caso encontramos, salimos y nos hubiera encantado no encontrar. O sea, es realmente, ¿no? Es como es eso. Uno no quiere encontrar. Ahora sabemos cómo estamos viviendo y sabemos que no les alcanza jamás ni a las autoridades. Eso escapa también al municipio. Me refiero que es provincial y nacional, en el cual se oculta de una manera esa percepción que hay, que todos los que vivimos en pueblos y territorios fumigados sabemos que cada vez más cantidad de gente se enferma. Y bueno. Naturalmente tenemos que seguir fabricando pruebas, en este caso hicimos eso y encontramos agrotóxicos, tal como decías, en el agua y en el agua de red, en el agua de pozo, y encontramos en el agua freática también, que es donde desagua al arroyo, digo, contaminamos todo el ambiente, y en el caso del suelo, encontramos en cantidades que uno de los abogados, que bueno, al doctor Maggi, que también le agradecemos muchísimo cómo trabaja para proteger esta comunidad y nos acompaña caminando al lado, encontramos algunos índices, algunos valores en algunas moléculas de agrotóxicos iguales o peores, más altos, que lo que habían encontrado en estudios de suelo adentro de una fábrica que hay en San Nicolás, que es una de las fábricas más grandes de agrotóxicos de la Argentina, que enterraba los residuos tóxicos. Él es también abogado de esa causa, y en esa pericia están los números, ¿no? Y algunas moléculas encontramos, o sea, valores, viste, de atracina, o sea, más altos en la casa, en la puerta, en la vereda de lo de Vero y en una escuela rural, más altos que en un lugar donde se fabricaban agrotóxicos y se enterraban los residuos peligrosos. Vos ves eso y decís, bueno, ¿qué se hace? Bien. Encima, más pruebas que eran, o sea. Clarísimo, Anabel. Anabel, antes de pasarle a Vero, fíjate la conexión. Si tenés datos, pasate a la conexión de internet, y si estás en la conexión de internet, pasate a datos, porque se te entendió todo, pero se entrecorta un poquitín. Fíjate a ver si podemos ahí mejorar nomás. Pero se entendió todo. Vero, ¿querés complementar algo de lo de Anabel? No, no, la verdad que cuando ella habla es tan completa que no hay nada para agregar, pero sí es esa angustia, incertidumbre, que la verdad que el trabajo que tienen que hacernos para cuidarnos, estamos haciéndolo nosotros para exigir que nos cuiden. Y la verdad es que es esa incertidumbre que no sabes qué va a pasar después y con qué tenemos que seguir y con qué nos vamos a encontrar. Es avasallante, no sé cómo explicarlo. Hace un ratito hiciste una alusión a la respuesta de las autoridades. ¿Qué querés ampliar con eso? Mira, el día que nosotros encontramos acá que había un mosquito, yo vivo al frente de una escuela. Justo estábamos afuera y vimos que había un mosquito parado y una camioneta. Mi marido fue enseguida a ver qué estaban haciendo y el hombre le dice, no, estoy tirando agua, no te hagas problemas, se subieron y se fueron. Nos acercamos, vino mi marido a comentarme, yo salí, bueno, me vino a comentar, fuimos a ver qué era. La verdad es que el olor que había era muy fuerte y a mí me durmió la boca. Entonces ahí nomás llamamos, se llama a Guardia Urbana, y yo llamé al inspector del municipio, que se encarga, ¿no?, de controlar las fumigaciones y todo esto. Cuando lo llamamos me dijo que ya venía, que él se iba a encargar, que no nos hagamos problema. En ese interín, a los 20 minutos, manda a los bomberos, vemos los bomberos que vienen. Y empiezan a limpiar todo el resto que estaba ahí de residuos, empiezan a echar agua. Sin tomar una muestra, sin preguntar, sin investigar, sin nada. Vinieron y echaron. Después de que se fueron los bomberos, llegó el inspector. Nada, solo preguntó qué pasó. No sacó ni foto, ningún registro, no tomó ninguna muestra, nada, y se fue. Y se fue, y ahí quedó. O sea, no les preocupó cómo estábamos, si pasó algo, si quedó algún residuo, si eso después iba a afectar a la escuela, a los chicos, si... No, nada, limpiaron y se fueron y nadie más apareció y nadie hizo nada. Por eso te digo, es muy preocupante la situación, porque desde el vamos no les importa el cuidado a las personas, no importa que haya una escuela, no importa que hayan tirado agua y eso lo hayan desparramado más sin saber qué era, es alarmante. que el, aclaremos, es alarmante, ahí tenés, dice, vos tenés la lista ahí de memoria, 2,4-D, glifosato, atracina, cipermetrina, clorpirifos, estamos hablando de probables cancerígenos, genotóxicos, digo. eso. Estaban sí, tirando un en la puerta. Entre un otras moléculas. Y no por nada nosotros tenemos glifosato en el cuerpo, no por nada tengo una hija con problemas, no por nada están pasando, hay muchas enfermedades, mucha gente con problemas por ahí mínimos que lo naturalizan, porque por ahí es de bronquio, estiroides, lo naturalizan, pero todo esto viene por una misma consecuencia. Y si no sacamos de raíz el problema, va a seguir habiendo gente con problemas. Y se nota que al problema de raíz no lo quieren solucionar. Anabel, le pregunté a Vero la reacción de las autoridades este tiempo. Sosa, o sea, es triste también. Te diría en algún punto, ¿entendés? En realidad los quiero a todos presos, sépanlo. Digo, trabajamos por eso, tenemos varias causas penales, esto se está judicializando. Teníamos un fiscal local, además esto tiene una característica especial que hace más de 3 décadas gobiernan los mismos, es una cosa feudal. El fiscal local dormía las causas, lo denunciamos penalmente y administrativamente y fue removido de todas las causas de exaltación salud de vecinos y vecinas nuestros. No va a estar más ese fiscal. Esperamos encontrar en el nuevo fiscal alguien que investigue como corresponde, porque este tipo de cosas no son infracciones, no son distracciones, no son errores, no son equívocos, son delitos penales. Así están tipificados y tendrían que ir, tienen que ir todos presos, eso es lo que esperamos. Y la primera palabra igual que yo dije fue tristeza. ¿Sabes por qué? Porque acá los encontramos, digo, es gente que vive acá. Vos te la encontrás. Yo me acuerdo de un concejal en ese momento, que ahora es candidato a concejal nuevamente, que después de votar en contra de hacer un campamento, un relevamiento, un campamento socioambiental sanitario en los barrios, donde decíamos de los temas de cáncer, de votar en contra, yo me lo encontré en el club. Llevé a mis pibes a jugar al básquet y él les había llevado a su nena a hacer patín. O sea, son vecinos y vecinas que viven acá. Por eso no se entiende. Son los mismos vecinos y vecinas que después encima en sus redes hacen campañas para juntar plata para todos los chiquitos que hay con leucemia acá. No sabés las campañas que hacen, pero después para prohibir las sustancias y esos agrotóxicos que producen esas leucemias no hacen nada. Candidatos que festejan en la sociedad rural, que los debates políticos se hacen en la sociedad rural, ¿no? Entonces, evidentemente, y acá tampoco hay grieta, digo, es súper disímil después cómo terminan votando, hay concejales y concejalas que hacen honor al cargo de responder al mandato del pueblo y no tiene diferencia, y los que votan después en contra, irrisoriamente. La respuesta de las autoridades es de una hipocresía, además, porque públicamente salen a decir que les importa. Bueno, con lo de la pandemia se notó mucho más, ¿no? Lo importante es la salud es primero, etcétera. Y bueno, los agrotóxicos fueron esenciales del primer día. Acá no se frenó un solo día. E inclusive en un momento iban a pasar cloro, sanitizantes, no sé qué, con mosquitos. Eso lo logramos frenar. Pero se les notó mucho con la pandemia, ¿no? Hablan tanto de salud, que la comunidad importa, que la comunidad importa, la salud... ¿Qué sería la salud? Si no son capaces de legislar, porque tienen potestad para hacerlo, en su propio municipio, de cuidar a la comunidad, de alejar esos venenos, si no pueden hacer una prohibición total, de alejarlos definitivamente. Y después, por otro lado, bla, bla, bla, verde, han firmado convenios de RENAMA que no han hecho nada, y la verdad que es lamentable, yo no se los perdono. No voy a olvidar, no se los voy a perdonar jamás, no solo por lo que paso yo y mi familia, sino por las historias y las historias que conocemos cada vez más tristemente que llegan a nuestro grupo, todo eso que se han robado, yo no se los perdono. Quiero que paguen, corresponde, son funcionarios públicos incumpliendo con sus deberes, que vayan presos. Lo último es tan importante que requiere que sea repetido, Anabel. Fíjate la conectividad. Se entiende, pero necesito que comunicacionalmente lo repitas con una seguite mejor... Con... Seguite con Vero, si no, acá no hay datos, no entra señal, no tengo señal de celular en mi casa. Dale, Dependo decías, solo de este wifi. vamos a repetirlo entonces, me importa que quede totalmente claro. Decías que no lo vas a perdonar porque... Que no lo voy a perdonar y que además los quiero presos. O sea, quiero que, o sea, los funcionarios que están incumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos, eso también es un delito, que lo sepan. No lo voy a olvidar, yo quiero justicia, los quiero ver respondiendo alguna vez. Esto no está pasando desde hoy, digo, de hace días, está pasando hace mucho tiempo. Yo quiero que uno a uno vayan respondiendo ante la justicia. Es lo que deberían. Deberían quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos, porque además encima tienen eso, los cargos públicos les pagamos los sueldos, ¿para qué? Para que sean cómplices de esto, no. Necesitan cuidar a la comunidad. Así que si es por mí, no olvido, no perdono, los quiero a todos y a todas. Los ocupan esos roles y se olvidan de que deben responder.